por hoy, esto fue todo. Pero recuerde que mañana hay una radio abierta. Colaboraciones, Lorena Baum. Exteriores, Diego Gómez Paulos. Investigación, Víctor Hugo Romero, Andrea Núñez. Producción general, Rodolfo Seco. Conducción, Manuel Rodríguez, Gustavo Vázquez.